es malo. No todo mundo te ha traicionado. No todo mundo te ha dado la espalda. Hoy saca el tiempo para recordar esas personas que han hecho cosas buenas por ti y dales gracias. Saca ese pequeño tiempo para mostrar tu gratitud y dile a toda persona o a las personas que se han portado bien contigo, dile gracias. Gracias porque fuiste mi amigo. Gracias porque estuviste allí para ayudarme y apoyarme en esos momentos difíciles, en esos momentos de angustia. Estuviste allí cuando yo más te necesitaba. Esto es Palabra Viva. Palabra Viva. En todo tiempo, ama al amigo. Y es como un hermano en tiempo de angustia. Proverbios 17:17. Si necesitas oración o apoyo, llámanos o escríbenos por WhatsApp al 676-928-147 o al 645-78-6047. Estaremos con los brazos abiertos para ayudarte. Si buscas un mecánico, abogado, dentista, ¿dónde comer? ¿Dónde ir a bailar? Los mejores eventos y todo lo que necesitas. Atentos a la pausa publicitaria de Latinos FM. Tropicalísima, el placer de la fruta. Prueba nuestra deliciosa bandeja paisa, sándwich cubano, hamburguesas, patacón con todo, arepa con todo, picada, churrasco y las exquisitas ensaladas de fruta, las mejores de Valencia. Tropicalísima, el placer de la fruta. Estamos en la avenida Reino de Valencia 73. Pedidos al 960-622-241. Y si estás de cumpleaños, reclama tu ensalada de frutas gratis. Siéntete como en casa. Tropicalísima, el placer de la fruta. Oferta de verano en Grupo Logística del Mediterráneo. 2x1 a Colombia, Venezuela, Honduras y República Dominicana. Consulta tus ofertas. Todos tus envíos tienen regalo. Envío de contenedores, cajas y documentos urgentes. Con mucha confianza. Nuestras tarifas no tienen competencia. Llámanos al 647-426528. Consulta servicios de paquetería aéreos, metros cúbicos, envío de contenedores a Ecuador, Bolivia, Colombia, Paraguay y el resto de América Latina. Vas a retornar a tu país, asesoramos, recogemos, preparamos la mercancía y te ayudamos en lo que necesites sin ningún compromiso. ¿Quieres mejorar tus ingresos? Date de alta como agente autorizado. Llámanos al 647-426528. Grupo Logístico del Mediterráneo. 4W Renta Car, alquiler de toda clase de vehículos en toda Colombia, incluso vehículos blindados. Alquila el tuyo de preferencia, Avenida El Dorado número 1008. Apoyamos el ciclismo colombiano. 4W Day Renta Car. Contacto 314-324-9515, 314-227-8628. Gran concierto del verano 2023, Bachata y Salsa. Dos artistas juntos desde la República Dominicana llegan en Bachata. Manny Rod, ex vocalista del grupo Extra, cantando todos sus éxitos. Salsa, Luismi, ex vocalista de Chiquito Tim Bam, cantando todos sus éxitos. ¿Qué diablos quieres? ¿Qué parte del no me entiendes? En concierto Manny Rude y Luismi en discoteca Bora Bora. Viernes 14 de julio. Reservas al 631-534-356. Entrada general 15 euros y VIP 25 euros. Puntos de venta: Peluquería Luis, Pub Manhattan, Pub Opium, Pub Las Américas. Invita Alex el Negro. La Imperial del Quindío celebra la Fiesta Nacional de Colombia. Yo me llamo Cumbia, yo soy la reina, ¿por dónde voy? Con espectacular

Y atención a lo que nos informan desde la Agencia Estatal de Meteorología. La ola de calor activará hoy las alertas en más de 30 provincias como Córdoba y Jaén en riesgo extremo. Se llegará hasta los 45 grados centígrados. Pasamos inmediatamente a lo que tiene que ver con la bolsa. Atención, los principales indicadores económicos. El euro que se cotiza frente al dólar a 1.09, lo dejamos el viernes en 1.08. Se fortalece la moneda europea frente a la estadounidense. El petróleo lo encontramos en el mercado internacional en $78.03. Lo dejamos en 76. El IBEX 35 cerró la jornada en 9.248 puntos. La caída es del 0,38%. Buscamos inmediatamente en el contexto de la economía un titular para destacar. Y hablamos en este caso de la guerra de los chips. El precio del galio se dispara un 27% en la semana tras el anuncio chino de limitar la exportación. El gigante asiático adelantó este lunes que a partir del 1 de agosto aplicará estrictos controles a la exportación de galio y germanio, dos metales importantes para el sector tecnológico, de los cuales es el principal productor mundial. Vamos ahora con los titulares más importantes del día. España empieza la semana pendiente del primer debate entre el presidente y candidato Pedro Sánchez y Alberto Feijóo del Partido Popular. Es sin duda alguna la noticia más importante del día en España. Siguiendo en el contexto de la actualidad en el ámbito internacional, también estamos pendientes del debate en la OTAN sobre Ucrania. Es inimaginable en plena guerra. Hablamos del ingreso entonces de Ucrania a la OTAN. Y eso es lo que ha dicho el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Sin embargo, es partidario de seguir ayudando a Ucrania con armas. Continuamos el repaso de la actualidad en el contexto de la inmigración. El transporte en España se fija en la inmigración para paliar la falta de conductores. Por otra parte, el gobierno de los Países Bajos colapsa por una disputa sobre la política de inmigración. Hay más para compartir. Noticia de última hora, desaparecidos más de 300 inmigrantes en que habían partido hacia Canarias desde Senegal. Por otra parte, Italia aprueba la entrada de 500.000 de inmigrantes extracomunitarios entre 2023 y 2025. El gobierno admite que los empresarios piden casi el doble de lo que está entrando. Son las noticias más importantes en materia de inmigración, apenas titulares en el transcurso de nuestro programa El Desarrollo. Vamos también al otro lado del Atlántico. El presidente electo de Paraguay visitará Taiwán para consolidar los lazos. Estamos decididos a mantenerlos, dice el nuevo mandatario de los paraguayos. En lo que tiene que ver con los deportes, en el Tour de Francia, jornada de descanso este lunes, se mantiene el duelo entre el vigente campeón Jonas Vingegaard y Tadej Pogačar, que también es campeón, lo fue en 2020 y 2021. Este domingo se corrió la novena etapa, con triunfo para el canadiense Michael Woods. Premio de alta montaña, durísimo, donde atacó Tadej Pogačar, sin embargo, solo le pudo sacar 8 segundos, o por lo menos restarle 8 segundos al líder Jonas Vingegaard. Gracias por seguirnos. El Café Mañanero, actualidad y entretenimiento. En el apartado de El saludo musical, hoy rendimos homenaje Alexis Lozano. ¿Por qué? Porque está de cumpleaños una de las grandes figuras de la salsa colombiana. Felicidades entonces al maestro Lozano. Nuestro saludo musical. ¿Qué te pasa? ¿Estás llorando? No puede ser, si hasta ayer tú te reías y decías que feliz te sentías del placer de amar y ser amada. ¿Qué te pasa? Está tiempo sin motivos para escribir una canción. Pocos regalan poemas, serenatas o una flor. Todo es un mercado persa, desde México a Estambul. Cada quien tiene su precio, su factura o su valor. Una señora bonita a intereses se casó. Si al marido no le alcanza, un amante y se acabó. Mira un lado, mira al otro, y si nadie la miró, le basta que el tipo jure que a nadie le contó. En esta ciudad sin alma, donde todo se vendió, ahora somos invisibles los que hablamos del amor. Por eso vengo los motivos. Hoy comenzamos el Café Mañanero escuchando a Guayacán Orquesta. Y es que estamos de celebración. Nos unimos a la alegría que embarga a Guayacán Orquesta con motivo del cumpleaños de su director, el maestro Alexis Lozano. Mil felicidades y que siga cumpliendo muchos años más. Recordemos que también dejó huella en el grupo Niche. Sí, el grupo Niche fue antes que Guayacán Orquesta. En el año 86 dejó esa formación musical para fundar Guayacán, este gran proyecto musical que estamos escuchando y con el cual sigue cosechando éxitos. No ha parado Guayacán Orquesta. Hoy entonces, felicitando al maestro Alexis Lozano con motivo de su cumpleaños. Es motivo de alegría para el mundo de la música, para la salsa en particular, para nosotros, que lo queremos muchísimo, valoramos su obra extraordinaria. Y también porque hemos tenido la oportunidad de entrevistarlo en este espacio, sabemos de la calidad humana. Gracias, maestro, y que siga cumpliendo muchos años más. Desde el Café Mañanero en Latinos FM, mil felicidades. Comenzamos el Café Mañanero dando cuenta también de la Imperial del Quindío, que se apresta a celebrar la Fiesta Nacional de Colombia este 29 de julio en la Sala Madison. Ahí estará presente Darwin Posada, además Eliana Gómez, Dulce Navas y el humor de Mari Consuelo. Te esperamos entonces en la Sala Madison, calle Polideportivo número 23, Masanasa. La Imperial del Quindío con el sabor de Colombia en Valencia. Recuerden, panadería y restaurante. Está en la avenida del Puerto 99, igualmente en la avenida La Plata 45. Y en Torrente, en la Plaza Mayor número 28. Felicidades para todos los colombianos porque estamos en el mes de las fiestas patrias. 29 de julio, recuerda, te esperamos con la gran celebración en la Sala Madison. Música y humor para celebrar la Fiesta Nacional de Colombia. Sorbo de actualidad. Primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. Una noticia que tiene que ver con inmigración. Atención. Se encuentran desaparecidos más de 300 inmigrantes que habían partido hacia Canarias desde Senegal. El grupo de ayuda a los migrantes, Welkin, ha señalado que se ha perdido el rastro de tres barcos que habían partido en las últimas semanas desde dicho país africano. Se trata de dos barcos, uno con 45 personas a bordo y el otro con entre 50 y 60. Llevan 15 días desaparecidos desde que partieron de Senegal para intentar llegar a España, ha dicho a la agencia Reuters Elena Maleno. Un tercer barco partió desde Senegal el 27 de junio con unas 200 personas a bordo. Las familias de las personas que emigraron no han sabido nada de ellos desde que partieron, según ha señalado Maleno. Los tres barcos partieron desde el sur de Senegal a unos 1.700 kilómetros de Tenerife. Las Islas Canarias se han convertido en el principal destino de los inmigrantes que intentan llegar a España. El verano es el periodo de mayor actividad para todos los intentos de cruce. Gracias a la mayor visibilidad se presenta esta actividad. La ruta de migración del Atlántico, una de las más mortíferas del mundo, suele ser utilizada por migrantes de África subsahariana. Al menos 559 personas, incluidos 22 niños, murieron en 2022 en su intento de llegar a las Islas Canarias, según datos de la Organización Internacional para las Migraciones de la ONU. Es la noticia, sin duda alguna, más importante en el contexto de la inmigración. Inmediatamente vamos a hacer un repaso de otras noticias en este apartado. En el Café Mañanero, la actualidad, resumen de las noticias de última hora. El transporte se fija en la inmigración para paliar la falta de conductores. El repunte económico agudiza la falta de vocaciones de un sector envejecido que pide a la Junta subvenciones para la formación, según publica el diario El Confidencial. Allí encontramos otro titular: Voz y la inmigración, un programa radical de imposible cumplimiento. El partido de Abascal promete la inmediata expulsión de los inmigrantes irregulares y de los MENA, pero no explica cómo lo hará porque es imposible de poner en práctica. Siguiendo con más noticias de inmigración, pero fuera de las fronteras de España, el gobierno de los Países Bajos se derrumbó tras no poder llegar a un acuerdo para frenar la inmigración. El primer ministro Mark Rutte dijo este viernes que su gobierno presentaría su renuncia al rey holandés, lo que provocaría la celebración de nuevas elecciones en el próximo otoño. Rutte, que ha estado en el poder desde el año 2010 y es el segundo líder con más años en el cargo en Europa, dijo que las disputas sobre medidas de restringir la inmigración habían provocado la fractura de su gobierno de coalición de cuatro partidos. Son las noticias más importantes en materia de inmigración. Una más a propósito, entre otras cosas, es de última hora. Italia ha aprobado la entrada de 500.000 de inmigrantes extracomunitarios entre 2023 y 2025. El gobierno de la primera ministra Giorgia Meloni admite que los empresarios piden casi el doble. Se abren las puertas a nuevos sectores. Son los titulares, las noticias más importantes con las que arrancamos la semana en materia de inmigración aquí en el Café Mañanero. El turno es para Adolfo Jiménez del Río, que a continuación nos trae el adelanto de Latino Deportes. Comenzamos con el Tour de Francia, donde en el día de ayer el canadiense Wood se hizo con la octava etapa y entra en el descanso del día lunes, y en donde quizá veremos cómo se recuperan las fuerzas los dos superfavoritos, Jonas Vingegaard y Tadej Pogačar. Recordemos que ya Tadej Pogačar cada vez está más cerca, solamente los separan 17 segundos y sigue Pogačar en crecimiento. Y en el Gran Premio de la Gran Bretaña, tremenda polémica entre el español Carlos Sainz y el francés Pirelli, y es que parece que todo fue gracias a un encontronazo en la misma competición, pero el que sigue liderando es Max Verstappen, y que se ha hecho aún más líder, consiguiendo 7 victorias en esta temporada. Inglaterra, que se hizo campeona de la sub-21 europea, venciendo a España 1-0. Eso sí, Abel Ruiz en el minuto 96 tuvo la oportunidad de haber logrado el empate de España y la prórroga, pero el portero de Inglaterra no se lo permitió. Y en el mercado de fichajes, todo sigue calentándose, porque cada vez se habla más del tema de Mbappé y de Harry Kane. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Recordemos que en Wimbledon, desafortunadamente, el colombiano Galán quedó por fuera ya de los octavos de final, pero ha hecho un acto histórico, ya que logró llegar a una cuarta jornada en un gran slam en Wimbledon, por primera vez en la historia del tenis colombiano. Gracias, Adolfo. Y a propósito, también Aulio Ricardo nos trae algo de la historia del deporte. Hola, Jorge, ¿qué tal? Buenos días. Aquí está un avance de lo que será la información deportiva en las efemérides. Un día como hoy, 10 de julio, pero en el año de 1960, se jugó la final de la primera Eurocopa, entonces llamada Copa de Europa. Mucha atención. En operación cerrada, Víctor Roque ya firmó contrato con el Barcelona. Explosiva frase de Leonardo: por el bien del PSG, es momento que Mbappé se vaya. Juan Guillermo Cuadrado le dijo no rotundo a un grande de Argentina. Y México arrasó en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Estas y otras informaciones vamos a desarrollar en lo que tiene que ver con Latino Deportes. Gracias, Ricard. Hay luto en el fútbol español. A los 88 años murió Luis Suárez este domingo, arquitecto del fútbol español y el único Balón de Oro masculino. En Tiempo de Deportes estaremos desarrollando esta y otras noticias. El turno es para Nicky Cuervo, que nos trae un anticipo del entretenimiento, el mundo de la música, el espectáculo. Nicky. Buen día, y estos son los titulares de las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. Seguidores de todo el mundo despiden a Elton John en su último concierto. Jennifer Garner vuelve como Electra en Deadpool 3. Betty la Fea tendrá una nueva serie en Prime Video. Llega el Festival de Cine de Venecia 2023. Red Hot Chili Peppers culminan con clase el Mad Cool Festival. Estas y muchas noticias más en el Café Mañanero. Nicky, que viene fuerte hoy comenzando la semana, especialmente con esa despedida en Estocolmo de un grande de la música, Elton John. No importa lo que tú vendas, no importa lo que tú vendas, sino cómo lo vendes. Pauta con nosotros, somos Latinos FM, 633-144-912. Por primera vez en Valencia, en concierto, Los Adolescentes de Venezuela, cantando todos sus éxitos. Me tengo que ir, no me olvidaré jamás de todo lo que vivimos. Los Adolescentes de Venezuela vuelven más recargados con nueva imagen y un espectáculo internacional. Viernes 21 de julio en Discoteca Bora Bora, Los Adolescentes de Venezuela. Entradas general 15 euros, VIP 25. Información y reservas al 631-534-3556. Organiza Alex el Negro. Patrocinado por Inversiones JF, Agencia de Viajes Estelar, Caciques Bar, Talleres Autopower, Sandwich Valencia, Nico's Burger, Restaurante Babalú, Al Son Venezolano y Latinos FM. Al fin logré sacar mi cuenta bancaria. Además, contratar internet y telefonía solo con mi pasaporte. ¡Wow! ¿Y cómo lo lograste? Fácil, con All in One Comunicaciones. All in One Comunicaciones. Internet, fibra y móvil al alcance de españoles y extranjeros. Tarifas low cost y servicio de calidad. Compruébalo visitando nuestras tiendas en calle Mariano de Cavia 29 y Manuel Candela 21 en Valencia. Además, gestión de cuentas bancarias y trámites para inmigrantes. Más información, allinonetienda.com. Este verano será diferente. Este verano es de Boricua Discoteca. Boricua Discoteca. Prepárate para la gran apertura de Boricua Discoteca. Luces y sonidos espectaculares. Boricua Discoteca. Sin salir de Valencia hasta las 7 de la mañana. Boricua Discoteca. El verdadero sabor latino. El rinconcito de Anita, donde puedes desayunar huevos pericos, calentado, caldo de cocilla y pajarilla. Son algunos de nuestros platos para empezar el día. Y nuestra panadería con pan de bono recién hecho, almojábanas, envueltos, hawaiano y más. De picoteo, empanadas, parrillenas, bofe, chinchulo, chicharrón. Y para comer nuestros combinados, arepas y patacones. El rinconcito de Anita, Avenida Ecuador 47. Domicilios y comida por encargo en el WhatsApp 654-87-5865. El rinconcito de Anita. Aquí podrás comer como en casa, pero no tendrás que lavar la vajilla. El mejor vallenato romántico se toma a Valencia. El binomio de oro en concierto. Celebrando amor y amistad. Edward Producciones, N Producciones y El Nene Eventos presenta este 16 de septiembre al Binomio de Oro de América interpretando sus éxitos. 16 de septiembre en Sala Canal, Camino Viejo del Saler 7. Entradas a la venta. Reservas 654-681-572. 654-681-572. El Binomio en concierto. Latinos FM, emisora oficial. Si te vas, enséñame cómo te olvido. La Imperial del Quindío, con las mejores tartas frías, tres leches, envinadas y personalizadas. Tartas colombianas. Todas las delicias de la panadería y pastelería colombiana. Platos típicos y menú diario. Oferta de 2x1 en panadería. Lunes, Plaza Mayor 28, Torrente, la Avenida La Plata 45. Martes, en la Avenida del Puerto 99, Valencia. Pedidos al 642-499-68. La Imperial del Quindío. El Rey. The King. El fenómeno musical de todos los tiempos. Llega Valencia, el rey de la bachata. Este 22 de julio, Romeo Santos en Valencia. Romeo Santos en la Marina Sur. Compra tus entradas en romeosantosvalencia.com. El Corte Inglés, puntos de venta y RPPs autorizados. Info 666-1791-32. El Rey. Fofito presenta en Valencia ¡Viva el Circo! El circo de toda la vida conducido por Fofito y Mónica Aragón, que te harán recordar y cantar las canciones de tu infancia. Además, trapecistas, intrépidos acróbatas, malabaristas, payasos, todos te harán vivir una experiencia familiar única y divertida. Del 7 de julio al 27 de agosto en el Puerto La Marina, Valencia. Entradas desde 10 euros en vivaelcirco.com. Ven a divertirte con nosotros y ¡que viva el circo! Ya está aquí el verano. Y en Ágata 319 queremos consentirte, darle luz a tu cabello, hidratarlo y hacerlo brillar. Por eso te ofrecemos el Balayage desde 90 euros, con corte de puntas incluido. Y además, nuestra promo de la semana. ¿Quieres saber más? Llama al 603-801-978. Estamos ubicados en la Avenida Reino de Valencia 70 con Matías Perelló. Restaurante Santa Cruz, único y original. Disfruta de patasca, caldo de pecho, pique macho, planchita, cuadril, carnes a la brasa y el delicioso pollo a la broster, la especialidad de la casa. Además, panadería, postres y una gran variedad de platos típicos de Bolivia. Sí, la mejor gastronomía boliviana en Valencia está en Restaurante Santa Cruz. Calle Luis Lamarca 27, cerca de la Avenida del CIR. Servicio de recogida y domicilio al 670-971-636. Restaurante Santa Cruz, para compartir en familia. Si lo que necesitas es alquilar una furgoneta y no sabes dónde, pues llegó lo que estabas buscando. Furgo por Horas. Alquiler de vehículos de 9 plazas y de carga, de 8 metros cúbicos y grandes de 14 metros cúbicos. Alquiler de furgonetas desde 35 euros por horas, por días y por semanas. Visítanos en la calle Conde de Torre Fiel 9 o llámanos al 665-966-145. También nos puedes encontrar en www.furgoporhoras.com. Alquiler de furgonetas por horas, tu mejor solución. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. Música, actualidad, entrevistas. En el Café Mañanero de Latinos FM, produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. Bueno, César Galvis y Alfonso Quintero en la ciudad bonita. Estamos frente a frente los dos y te confieso que has hecho con mi vida lo que tú has querido. Te di todo lo que pude de mí y aún no me quieres. Y ahora vengo a despedirme porque ya ha sido imposible. Pero déjame besarte una vez más, porque te adoro. Amor. Estamos escuchando al binomio de oro, ¿Cómo te olvido? Uno de sus grandes éxitos. Es la agrupación que estará el próximo 16 de septiembre en Valencia, exactamente en la Sala Canal. Y me aleje de ti. El binomio de oro, celebrando amor y amistad. Una fecha muy especial al otro lado del Atlántico y que también se vive acá en España. Y aquí estará el mejor vallenato entonces. El binomio de oro. Me aleje de ti. ¿Cómo te olvido? Y muchos éxitos más. Amigo el corazón, es un repertorio, un catálogo grande, romántico, para vivir una noche inolvidable. Sala Canal presenta Eduard Producciones, el binomio en Valencia. Ay, corazón, si te vas, enséñame cómo te olvido. Con el Café Mañanero, además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Continuamos en el Café Mañanero, momento para opinión. Escuchamos a Adolfo Jiménez del Río, que nos comparte el tema político del día. Buenos días, Jorge, y los oyentes del Café Mañanero. Y en el tema político del día tenemos el debate cara a cara esta noche entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo. Y es que el camino hacia las elecciones generales del 23J ha entrado en un compás de espera, y todo porque los partidos esperan el resultado del debate de esta noche. Y es que quizás, dependiendo del resultado del debate, puedan sufrir algunas variaciones en su intención de voto. Y es que recordemos, y según los últimos datos dados en el día de ayer, parece ser que el Partido Popular se afianza en más de 144 a 147 diputados de cara a la noche electoral, y fluctúa una décima a la baja respecto a la entrega de hace 24 horas, tras varios días creciendo, y se ubica en un 34,9%. Y si es que Feijóo, con estos datos, obtendría más que la izquierda del PSOE y del mismo partido Sumar de Yolanda Díaz. Y en el tema político del día nos preguntamos, con estas grandísimas expectativas que se tienen con respecto al debate, ¿podría verdaderamente el debate cambiar la intención de voto y la fuerza que lleva el PP en este momento? Y también nos preguntamos, ¿este cara a cara será más un reproche de actitudes de uno a otro más que la promesa o la realmente puesta en marcha de proyectos reales que beneficien al país? Tema político del día. Gracias, Adolfo Jiménez. Sin duda alguna, el tema hoy de conversación gira en torno al debate entre Feijóo y Sánchez, el único cara a cara. ¿Y qué estará en disputa? ¿A quiénes intentarán conquistar o a quiénes deben intentar conquistar en este debate? A los cerca de 1 millón de indecisos que estarían en el centro. Porque el de la izquierda radical y la gente que es de izquierda en general lo tienen claro, a quienes votan. Lo mismo ocurre con la derecha. El dilema se mantiene en el centro. La pregunta que en todo caso nos hacemos es si con este debate será suficiente para aclarar las cosas a los indecisos. Gran cara a cara entre Sánchez y Feijóo. Miramos también al otro lado del Atlántico unas polémicas declaraciones en que hizo el ministro de Defensa de Colombia, que le han merecido muchos reproches. ¿Y esas declaraciones? Vamos a ver si alcanzamos a escuchar las declaraciones del ministro de Defensa, que, bueno, le han merecido, insisto, muchos reproches de parte no solamente de la oposición, sino también incluso desde el sector de los militares. Una sargento que fue secuestrada por la guerrilla del ELN a pesar de haber suscrito el acuerdo de paz con el gobierno. Por aquí están las declaraciones del ministro. Ella sola, con sus hijos, en su vehículo, conduciendo, desplazándose en una zona en la que en todo caso se sabe de la presencia del Ejército de Liberación Nacional. Ese es un acto de imprudencia. Orazán. El ministro de Defensa de Colombia, culpando a la policía que fue detenida con sus hijos mientras se desplazaba por una carretera de Colombia. Lo que faltaba. El ministro de Defensa de Colombia se llama Iván Velásquez. Es decir, si usted va por una vía y alguien le asalta, esa es responsabilidad suya. Trasladado a la realidad de Colombia, sí, efectivamente, porque resulta que ese grupo que secuestró a la sargento es el ELN, con el que el gobierno de Gustavo Petro acaba de firmar un acuerdo de cese al fuego. Por lo tanto, esa guerrilla queda con el dominio de la zona. Dominio absoluto. Puede secuestrar, puede extorsionar, puede matar, puede hacer lo que quiera. Y de parte del gobierno hay un cese al fuego. Totalmente desprotegida la población, ¿no? Estos son los acuerdos en que está suscribiendo Gustavo Petro y este es el escenario. Es supremamente grosero, inadmisible, que se culpe, en este caso a la sargento, del secuestro que le cometió la guerrilla del ELN. Debo decir que hace un día, dos días ya, fue liberada gracias a una misión humanitaria. Ella iba con sus hijos menores de edad, uno de ellos tiene una minusvalía. Ni siquiera esa condición fue respetada por parte de los criminales. Este es el triste panorama que se presenta en Colombia. La población totalmente desprotegida, y esto creo que de alguna forma explica lo que estamos viendo acá en España, que está llegando una gran cantidad de colombianos, no solamente a España, también a Francia, a Inglaterra. El nuevo fenómeno migratorio de América Latina son los colombianos, que están huyendo despavoridos de este triste panorama de inseguridad en el que está asumiendo Gustavo Petro al país con estos acuerdos con los grupos criminales. Monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Tiempo para una pequeña pausa. No, todavía estamos lejos de la pausa, así que vamos inmediatamente con Nicky Cuervo, que nos trae noticias del mundo del espectáculo. Buen día, y este es el primer segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. Elton John ofreció su último concierto en Estocolmo, Suecia, poniendo fin a su carrera de medio siglo en los escenarios. Vestido con su icónico traje de frac brillante y sus grandes gafas rojas, Elton John se presentó al piano frente a una multitud de 30.000 personas y comenzó el recital con una de sus canciones más populares, Benny and the Jets. Durante más de dos horas, interpretó una variedad de canciones y se levantó del piano en ocasiones para agradecer a sus seguidores, músicos y equipo. El concierto incluyó momentos emotivos como cuando dedicó la canción Borders On a Aretha Franklin y cuando hizo que el público se pusiera de pie con su interpretación de I'm Still Standing, antes del Beast. Elton John compartió un mensaje de agradecimiento de Chris Martin, cantante de Coldplay. Este concierto marcó el final de la gira mundial de despedida de Elton John titulada Farewell Yellow Brick Road, que duró 5 años, pero se vio interrumpida por la pandemia del COVID-19 y una operación de cadera en el 2021. Elton John ha realizado un total de 330 conciertos en Europa, Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos, Canadá y Reino Unido durante esta gira y ha vendido más de 300 millones de discos a lo largo de su carrera. Jennifer Garner regresará como Elektra en la esperada película Deadpool 3 del universo cinematográfico de Marvel. Garner interpretó este papel hace 20 años en la película Daredevil. La cinta, que comenzó su rodaje en mayo, ha generado mucha expectación debido a la participación de Ryan Reynolds y al regreso de dos jóvenes mutantes. El estreno de la película está previsto para el 3 de mayo del 2024 y se confirma que será clasificada como R para adultos. La importancia de la telenovela Yo soy Betty la Fea en la comunidad latina y su gran éxito televisivo con más de 335 capítulos transmitidos en toda América Latina. Sus múltiples adaptaciones a nivel local en diferentes países como México, Alemania, Egipto, Brasil y China, y su dominio en el streaming como la serie más vista en Latinoamérica cada mes. Y finalmente, su continuación después de 20 años a través de una plataforma de streaming. Esta continuación responde a la tendencia actual de remakes y reboots y resuelve la incógnita sobre qué sucedió con los personajes de Betty y Armando 2 décadas después. Aunque no se ha anunciado una fecha exacta, se espera que la continuación se estrene en algún momento del 2024. La trama se desarrolla desarrolla 20 años después del final de la telenovela original, con Betty y Armando aún casados y liderando Ecomoda. El foco ahora está en su relación con su hija Mila, y Betty se cuestiona si eligió el camino correcto hace 2 décadas. Se confirma el regreso de la actriz Ana María Orozco y Jorge Enrique Abello en los roles icónicos de Beatriz Pinzón Solano y Armando Mendoza. Aunque no se ha anunciado el elenco completo, se espera que otros actores del elenco original también regresen. El Festival de Cine de Venecia 2023, en su edición número 80, se prepara para mostrar una amplia variedad de películas que se estrenarán a finales del 2023 y principios del 2024. El festival cuenta con un jurado internacional liderado por el director Damien Chazelle, conocido por películas como La La Land y Babylon. El evento es considerado un importante escaparate para los estrenos más destacados del año y marca el inicio de la temporada de premios. Aún no se ha anunciado la programación oficial del festival, pero se sabe que la película Challengers, del director italiano Luca Guadagnino, protagonizada por Zendaya y Josh O'Connor, será la encargada de inaugurar el festival. El festival se llevará a cabo en distintos recintos en el Lido de Venecia, como el Palacio del Cinema, el Palacio del Casino, el Parabienale y la Sala Giardino. Además de los directores del jurado internacional, se espera la presencia de celebridades como Zendaya, Josh O'Connor y My Face. Los detalles sobre la existencia del festival y los precios de los boletos se anuncian en el sitio oficial de la Bienale de Venecia. Para el Café Mañanero, soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. ¡Feliz día! Una mirada a los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. Empezamos con el diario El País de España. Destaca en portada: Feijóo aventaja en 2 puntos a Sánchez ante el debate crucial. Seguimos repasando los titulares del periódico de mayor circulación nacional. Fotografía de portada: muere Luis Suárez, un genio dorado del fútbol. Pasamos también a los titulares del diario El Mundo. Andalucía, Madrid y Galicia apuntalan la mayoría de Feijóo. Seguimos repasando la actualidad. Vamos al otro lado del Atlántico. Los titulares del periódico El Clarín de Argentina. Cristina Fernández de Kirchner elogió a Massa y ninguneó a Fernández al inaugurar el gasoducto. Ese Fernández es Alberto Fernández, el presidente. Continuamos con el repaso de los titulares de los principales periódicos. El Mercurio de Chile: la inversión minera se desplomaría un 42% y caería en su menor nivel en 15 años. Entretanto, El Tiempo de Colombia destaca en portada: secuestro se disparó en el departamento de Arauca y en Colombia. La impunidad afecta al 80% de los casos. Seguimos repasando los titulares. Llegamos también hasta Ecuador. El diario El Universo trae en portada: solo 150 cóndores quedan en Ecuador. Fotografía de portada para el cóndor. Y es que se ha celebrado el Día Nacional del Cóndor. Y llegamos también hasta la República Dominicana. Diáspora haitiana suspende marcha ante advertencia de expulsión de República Dominicana. Líder del movimiento dice que respeta la decisión y que no buscaba alterar la paz social del país. Los titulares de los principales periódicos de España y América Latina, aquí en el Café Mañanero. Momento para una breve pausa. De vuelta estaremos con más noticias de entretenimiento y, por supuesto, la información deportiva. Si buscas un mecánico, abogado, dentista, ¿dónde comer? ¿Dónde ir a bailar? Los mejores eventos y todo lo que necesitas. Atentos a la pausa publicitaria de Latinos FM.